presenta www.vacasvolando.com. Spoiler. We movie stars get the glory. I guess we have to take the little heartaches that go with it. Cine, video, arte audiovisual. Hello, computer. Spoiler. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Soy Luis Pedro Toni y esto es Spoiler. La buena de la semana es una película independiente y sensible norteamericana del año 2004. Es Garden State. Está dirigida por Zach Braff. Zach Braff es el de Scrubs, ¿sí? El médico con cara de tonto. Scrubs, el protagonista. En este caso, él actúa, dirige y escribe esta película, Garden State, que cuenta la historia de un muchacho tímido, con problemas, lo vimos 100 veces ya, que va de vuelta, está trabajando, está en Los Ángeles, si no me equivoco, y viaja a Nueva Jersey a ver a su familia, que por el velorio de su madre. Un humor negro, una mala onda y una cosa medio sensible, que él conoce una chica y una serie de cosas y su vida capaz no le va tan bien, y Black, que la hacen bastante, bastante querible a la película. Obvio, una película indie que ya vimos 150 millones de veces, pero un poco mejor que las promedio, así que bastante recomendable. Spoiler. La vieja de la semana es una película que lamento que hayan pasado las Pascuas, pero que bien podría ser para Navidad. Sienten a la abuela a ver una película de Roman Polanski del 68, El bebé de Rosemary y la feliz historia, de Mia Farrow y John Cassavetes, en este caso actuando, no dirigiendo, que se mudan a un departamento del edificio Dakota, tienen unos vecinos viejos muy buena onda que resultan ser unos satánicos de mierda y terminan embarazando a ella con la semilla del demonio. ¡Qué plan, eh! Spoiler. La mala de la semana es una película dirigida por un montón de directores que yo sinceramente no entiendo para qué la hicieron. Se llama Extreme Movie, ¿sí? Es una porquería que recuerda, son como sketch, ¿no? Dirigidos una hora y media de sketch que tienen la misma gracia de una fractura expuesta o de un capítulo de No hay dos sin tres. Elijan ustedes lo que les parezca como mejor definición, pero es básicamente eso. Con el boludo de Superbad, el boludo de no sé dónde y el boludo de American Pie, todos los boludos juntos, la verdad, no me temblaría la mano de prenderlo fuego y apagárselo a sillazos. Nos vemos la semana que viene con más Spoiler. Recuerden que por esas maravillas de la tecnología pueden suscribirse al feed de este programa en vacasvolando.com o vía iTunes. www.vacasvolando.com